organizaciones pueden participar aportando recursos que tenemos que vigilar desde que nacen, porque si están partiendo información y comienzan a recibir financiamientos que después serían prohibidos, pues ya, ya empezamos mal, ¿no? Ya, ya un partido ya, ya nació con compromisos, ya nació con ciertas situaciones que no deberían estar ocurriendo. Tenemos un registro nacional de proveedores y son sujetos obligados de sus, todos los aquellos proveedores que quieran vender a los partidos políticos para el proyecto pública y demás actividades. Y como si eso fuera poco, también nos toca darle seguimiento a las liquidaciones de partidos políticos. El partido que pierde su registro como partido político nacional, también lo tenemos que darse para ver que los recursos que tenía, tanto en efectivo, en sus cuentas bancarias como en bienes con los que contaba, sean liquidados, se paguen las deudas que se tienen y si hay un remanente, se reintegra al Estado mexicano para efectos de que los recursos no sean, digamos, dispuestos por quienes serán los funcionarios partidistas. Entonces, estas son las tareas que tenemos en el momento. Nuestro marco normativo, desde la Constitución, tres leyes generales, la ley de IPE, la ley de partidos y la ley general de delitos electorales. Siendo el INE una autoridad administrativa, pues es un poco extraño que la ley de delitos electorales tenga que ver con nosotros. Pero resulta que esa es la razón de ser del Registro Nacional de Proveedores. Es un delito electoral que un proveedor le venda a un candidato o a un partido político para su campaña sin estar registrado en este padrón. Y este padrón lo tengo que tener bien identificando los demás servicios o vendiendo bienes. Porque nosotros incluso para poder estar en padrones exigimos que sea una norma ante las autoridades tributarias. Entonces, desde ahí ya empiezan los controles y los filtros para poderlos vigilar y darles información. Tenemos el reglamento de fiscalización, el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, el manual general de contabilidad, porque tenemos un sistema integral de fiscalización que es, en realidad es un sistema de contabilidad en línea en el que se tienen que reportar todas las operaciones que realizan los partidos tanto para procesos electorales como para su vida ordinaria. Y los acuerdos que emite el Consejo General, la Comisión de Fiscalización del INE y las leyes y reglamentos locales. Hace un momento también voy a referir a que hay gastos etiquetados para mujeres, para actividades específicas, todo. Pero resulta que nosotros, esta parte, cada estado de la República tiene su propia legislación. No necesariamente son idénticos. Los topes de gasto de campaña no son idénticos. Cada legislación define cómo se calculan los topes. Entonces, eso también nos obliga a tener un marco normativo muy amplio que tenemos que estar vigilando para tener muy claro, dependiendo si estamos en una elección local o una federal, cuáles son las reglas que tenemos para la legislación. Ahora, ¿en qué consiste nuestro proceso de fiscalización? Y aquí vamos a ver lo que comentaba en esto de cómo tenemos en los fines, digamos, de trabajamos. En el INE lo que hacemos es, digamos, hay dos grandes rubros con los que trabajamos para la fiscalización. El primero tiene que ver con auditorías al informe de sujetos obligados. Tenemos un sistema integral de fiscalización, como les decía, suben todas sus operaciones, es un sistema de contabilidad. Y ahí se capturan no solo las operaciones, sino se adjuntan todos los comprobantes de la factura. Nosotros tenemos un modelo aproximadamente de factura electrónica. Y digo afortunadamente porque ya vimos más o menos el volumen de información que manejamos. Pues eso se puede llevar a base de datos. Y eso permite hacer cruces de información para poder hacer nuestras auditorías. Todo esto es lo que el partido nos reportó y nos informó. Y aquí es donde empiezan, digamos, las sutilezas importantes. Aquí está reportado necesariamente todo el financiamiento público y el privado que tenga sustento como aportaciones de militantes y participantes. Y a esto le hacemos un auditor. Lo hacemos para el proceso anual, que es de la vida ordinaria, y para los procesos electorales que se dividen en campañas, en obtención de apoyo ciudadano cuando quieren ser candidatos independientes, y la campaña, los candidatos del partido, los independientes. Y todo esto cruza, lo utilizamos, hacemos procedimientos de auditoría, hacemos validaciones, verificaciones y vemos si cumple con la norma. Y luego lo contrastamos con procedimientos en campo. Y hay otra fase que es muy importante y aquí es donde nos vamos a identificar muy bien, que lo que hacemos es sustanciar y resolver procedimientos administrativos sancionadores. Está muy jurídico. En español son investigaciones. Y lo que hacemos aquí es, por lo demás, nos dicen, oye, que el candidato X no te está reportando los recursos que utilizó en su campaña para los eventos de tales fechas. Pues vamos a ver si hay más o menos indicios para iniciar el procedimiento. Arranca el procedimiento y empezamos a ver el proveedor, quién prestó el servicio, en dónde se realizó el evento, quiénes participaron, y empezamos a jalar los hilos. Y de ahí ya empieza con que es el proveedor tal, ¿quién te pagó o no? Pues tal con tal cheque. Maravilloso, hay un cheque. Vámonos con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya como se dijo, a nosotros no nos aplican los secretos fiduciario, fiscal, ni el bancario. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos tiene que entregar los estados de cuenta de quien se haya vinculado con los partidos políticos para estas operaciones. El SAT nos tiene que dar información. La UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, nos pasa reportes de operaciones relevantes, inusuales, que los bancos le van reportando, diciendo, oye, pues, Carlos Morales, resulta que el mes pasado recibió un depósito en el último de un día. Ya se lo puede ir viendo, si vemos cuál es la cuenta, ver cuál es el millón, y ya empezar a ver, eso nos da alertas, por ejemplo, para saber si un candidato ha estado recibiendo recursos antes de la campaña, incluso. Entonces, lo que hacemos es que verificamos esa información, y eso nos dice, bueno, no, en sí mismo, pues, que yo tenga un depósito en efectivo un mes antes de mi campaña, pues, pero no necesariamente ilícito, a lo mejor hay una justificación, vendí una casa y para que me haga la cuestión de la palabra en efectivo, pero nos prende la alerta y nosotros tenemos que ir a verificar. Entonces ya tenemos priorizado quienes tienen una condición de cierto riesgo por encima de los demás. Estas investigaciones pues, buscan eso, seguir el flujo del dinero y conocer la realidad de cómo ocurrió y qué es lo que tenemos. Más adelante les voy a platicar un caso en el que intervinieron las dos fases. Y para quienes. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un candidato se va a elegir por una presidencia municipal? Le tiene un proveedor del municipio que le hace un servicio y luego a esa misma empresa, cuando es campaña, le aporta dinero a la campaña. Sí, es. O sea, lo que tenemos que es dinero público, se va a una empresa, luego la empresa va y le mete la campaña. Entiendo que es dinero público, ¿verdad? No, pues es un esquema de desvío. Puede ser un esquema de desvío, justamente son los que nos interesa seguir acá. Y no es tan sencillo porque normalmente nadie, hasta ahorita, contados casos, recordaría que alguien le haya solito dicho, ya te va a hacer toque o cosas que sí ha pasado, pero ha sido más por error que por. O sea, ¿qué hace? No sale de la cuenta del proveedor directo a la campaña. Se convierte en dinero en efectivo y empezamos a los problemas, porque rastrear dinero en efectivo no es tan sencillo. Entonces ahí tenemos que empezar a hacer mecanismos de identificación de la gente, si tienen, pues digamos, una identidad ideológica, quienes lo recibieron con determinado partido, candidato, pero sí son alertas, incluso de la información que nosotros tratamos de seguir es estos flujos de dinero de órganos del Estado que van hacia proveedores y luego si los proveedores empiezan a tener derrama de dinero. Hay una condición y ese creo que les puede ser muy útil. La Secretaría, bueno, el SAT en general, publica un listado de empresas fachada que es identificado. Es que estas empresas se vinculan con órganos del Estado, pero finalmente no prestan el servicio. Esa es parte de ser una empresa fachada. Es, pues, fluye dinero, fluyen facturas, hay muchos papeles, pero nunca hay materialidad de los servicios o de la información. Y de ahí se detonan las alertas. Para nosotros, uno de los puntos clave que decías es una empresa fachada que tuvo vinculación cercana hacia el candidato o hacia su equipo. Si insisto, no va a llegar el dinero de la empresa fachada al parque, uno, que es un ente prohibido, como persona muerta, y dos, sería muy interesante hacerlo. Pero no es ilegal. No, sí es ilegal. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahorita vamos a ver quiénes no pueden aportar. Pero lo que hacen es que a través de terceras personas, fluye el dinero. Esas son alertas también para nosotros. Entonces, y en función de eso, tratamos de seguir el dinero. Insisto, cuando el dinero fluye a personas, digamos, en efectivo, y no lo tienes rastreable del sistema financiero, no es que sea imposible, pero cuesta más trabajo poderlo ordenar porque tienes que apoyarte a otros mecanismos. Y a lo mejor otra parte donde a nosotros, digamos, tenemos una variante con el trabajo que, y la verdad es que voy a dar un gran reconocimiento después del trabajo que hacen todos ustedes. A nosotros los estándares de exigencia que hay en las pruebas son muy altos, porque tenemos que un tribunal que revisa lo que hacemos. Y entonces ahí nos empiezan a limitar, no, mira, tu prueba tiene que ser directa, no puede ser indirecta, no puedes poner así. Los indicios de cosas que te dan, cuando a todos nos puede resultar muy lógico, pero bueno, pues así funciona el mundo jurídico, ¿no? Y nos mete mayores exigencias en esa parte, pero sí se puede y obviamente se verifica eso. ¿Qué es decir? Sí. ¿Estos informes de auditoría son públicos o en realidad solamente forman parte como de su breve investigación para la sustanciación e investigación de procedimientos? ¿O podemos acceder a eso que revisaron? Sí, son públicos. Son públicos una vez que los terminamos. Hablaba Ernesto, por ejemplo, de los cortos tiempos. Una campaña, nosotros tenemos, una vez que la campaña terminó, tenemos 40 días para emitir el resultado de la fiscalización que hicimos. Eso quiere decir que se acabó la campaña un miércoles, el sábado siguiente se presenta el informe, el domingo siguiente es la elección, y desde ese sábado, nosotros 40 días después, hicimos dictamen, dimos garantías de audiencia, nos respondieron, hicimos un dictamen, se lo presentamos a una comisión de fiscalización, la comisión se lo llevó al Consejo General y lo aprobaron. Y ese documento es público. El que aprueba es un dictamen que se emite y además va aparejado con una resolución, que es un documento jurídico con el que sustentan las sanciones que en su caso se impongan. Estos son públicos. Cada vez que termina un periodo de fiscalización, se publica. El pasado miércoles, el Consejo General de Línea aprobó los resultados de la fiscalización del ejercicio ordinario 2018. Trabajamos separados, por eso les pongo así. El anual es el ejercicio ordinario y los de procesos electorales hay dictámenes de campaña, hay dictámenes de apoyo ciudadano y hay dictámenes de campaña. De cada uno se da un resultado. Ahí se dice cuánto ingresó, cuánto gastó, las irregularidades que se encontraron. Y muchas veces de aquí hay cosas que no nos da tiempo porque hay plazos. Llegamos al final y resulta que todavía no tengo la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria, no tengo la respuesta que es importante de un proveedor. Y ¿sabes qué? Le pone un oficioso y se convierte en un procedimiento sancionado. Y de ahí me voy a ver el resto de investigación. Y en esos informes ordinarios, por ejemplo, ¿se puede ver todas las contrataciones que hizo en el año el partido? Por ejemplo, a todos los proveedores, más bien. No, ahorita les vamos a enseñar cómo se podrían ver. Por el portal de transparencia que tenemos. Porque justo eso, por ejemplo, en el registro de proveedores, o sea, tú puedes meter el nombre de la empresa y te aparece, o sea, te aparece que está en el registro. Pero no si yo quisiera, vendió. ¿Cómo? No necesariamente vendió. Exacto, si yo quisiera saber qué vendió y a quién vendió ese proveedor que está en el registro, ¿cómo lo puedo lograr? Ahorita les vamos a enseñar el portal de transparencia, que ese yo creo que les va a interesar mucho y van a ver cómo de ahí pueden ir desprendiendo. Tranquila, sí vamos a llegar a esa. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, que ustedes han detectado en el INE con relación a las CETES, por ejemplo? O sea, porque muchas veces cuando una empresa es una factura, nace un poco antes, pero quizás ya las detectas mucho después de que vencen sus plazos. ¿Cuáles son los límites reales que ustedes tienen como para determinar que una empresa, una facturera, es la que le está dando documentos? Sí, nosotros, y es muy buena pregunta, parte de la experiencia y cómo hemos ido evolucionando, es precisamente incorporar estos mecanismos. Normalmente te encuentras en comprobado, como les decía, pues se salió el dinero, hay un contrato, hay una factura, y todo se ve bien. Uno de los mecanismos que tiene de obligación para documentar es que siempre nos deben enseñar muestras, al menos en fotografía, del bien o servicio que se obtuvo. Ese es un primer paso. O sea, no solo me dices, ahí está la factura, ahí está el contrato y todo coincide. Nada, yo quiero fotos de... me dices que compraste gorras, quiero saber cómo es la gorra. Entonces quiero ver todo, porque además es otra cosa, como fiscalizamos campañas y luego resulta que la campaña pues no es lo mismo gastar en propaganda específicamente identificada con un candidato o propaganda genérica del partido. Tenemos reglas que dicen que cuando es genérica se distribuye entre todos los posibles beneficiados, sí, pues, todos los posibles beneficiados, todos los candidatos que en el territorio donde se distribuyó, se visualizó, era posible votar. O, pues, si no puedes distribuir entre todos, una gorra que dice el nombre del candidato. En ese momento se gasta en serio. Es una parte. Pero la otra, hacemos procedimientos de cambio. Generamos visitas de verificación. O nos lo dan tarde, o no dan esa información. Y entonces lo que hacemos es, nosotros estamos monitoreando sus redes sociales, porque lo que sí no dejan de hacer, si nosotros o sea, y mañana hoy son los ganaderos de la entidad, no sé qué, ah, pues muy bien, aparece el desarrollo de los ganaderos para. Entonces tenemos un despliegue personal. A ver, un proceso electoral federal, desplegamos por cada distrito federal dos monitoristas. La verdad es que yo quisiera tener más. Son 300 distritos. Yo quisiera tener más. Pero pues, hay que ser a la Cámara de Diputados, ¿no? El tema es que se convierte en dinero para pagarle al personal. El año pasado, solo la dirección de auditoría, o sea, la que hace esta chamba, ¿no? La de ella, tuvo bajo su mando, incluido su personal permanente, más los monitoristas y personal contratado para el proceso electoral 2018, estaban alrededor de 1.200 personas. ¿Y cuántos son personas permanentes? El PRI, entonces, ¿no? Entonces, ¿y el personal permanente? ¿El personal permanente cuánto es? Permanente somos la unidad completa, 640 personas. O sea, dobláis, ¿no? En campaña. En sí. Campaña dobláis, básicamente. Sí, en campaña. Ahí el tema de los auditores, ¿no? Que es una queja frecuente, porque no es nada. O sea, un distrito, por ejemplo, Michoacán puede tener 10 municipios. En rurales, o en tierra, en por ley, los criterios, no han modificado la ley, puede que lo prevean o no, los criterios de unidad de fiscalización finalmente están sujetos al criterio político de la Comisión de Fiscalización, entiendo. Por el tema, a ustedes les cambiaron el criterio que estaban aplicando en la fiscalización de 2018 y perdón, en la sesión del Consejo Nacional. Entonces, de todos modos, hacen su chamba con las precariedades, aunque pueda parecer un universo grande, pero finalmente acaba estando justificado, si quieres, o no compartir el criterio de la Comisión de Fiscalización, pero acaban estando sujetos a una decisión que huele más a una decisión política que técnica, porque ustedes vienen aplicando como unidad un criterio que al final es modificado de último momento y encontramos que se perdonan más de 1,000,000,000 pesos a los partidos políticos, ¿no? Sí, digamos que la unidad técnica lo que hace son procedimientos para verificar la licitud de las operaciones. Nosotros no nos metemos a analizar cómo se sanciona, porque la facultad sancionada es por alguna manera. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevamos, digamos, documentados hechos. Obviamente, conforme a la experiencia, pues, quien pueda hacer ese trabajo por el volumen de su información y todo, pues es la unidad presentando y diciendo, bueno, pues tú me dijiste que el criterio era este, yo hago el cálculo y te digo, así quedaría con lo que yo encontré. Pero sí está en el ámbito, efectivamente, de las facultades de quienes integran el Consejo General pues, la imposición de las sanciones. Y ellos son los que deciden, digamos, si la sanción tiene, incluso si puede llegar a tener un incremento o un incremento, son los que anteriormente se había sancionado, ¿no? Pues lo triste es que siempre sea deprimente. Un comentario rapidísimo ya para que continúes, pero ahí está, es una beta muy interesante para nosotros, porque antes nos quedábamos solamente con la sanción. O sea, antes la nota era, sancionaron a tal con tanto dinero. El que existe este trabajo técnico y que además nosotros lo podamos ver, o sea, digamos que nosotros como periodistas podemos auditar al auditor. Entonces, si el Consejo General decide perdonar irregularidades de no sé qué, nosotros vamos a poder ver el informe y decirle a la gente, oye, hay un grupo de auditores que hizo todo esto y al final el criterio político dijo que se perdonara. Eso pasó incluso desde Pemex. Yo me acuerdo que en aquella época, cuando nos metíamos a ver lo que el trabajo que se había hecho, la sanción al final hasta se parecía que era corta respecto a lo que al tamaño del monto. Entonces, el hecho de que al final un criterio político decida o no la sanción, no cambia, creo yo, la naturaleza del trabajo de investigación que se hace, al cual nosotros como periodistas podemos tener acceso y obtener mucha información, que es, creo yo, muy valioso. Bueno, si quieres, ahora continuaremos con la presentación. ¿Sí, no? Una pregunta, ¿cómo poder monitorear las facturas, por ejemplo, el tipo de pago, cuando es publicidad pagada en los medios digitales, en las redes sociales? Porque, por ejemplo, nosotros viendo varias experiencias electorales, caso reciente de Guatemala, por ejemplo, de un candidato que decía, yo hice publicidad en mi página personal, entonces no era pagada, dice, es mi página, yo la tengo desde siempre, nunca supo si era cierto o no, o si había gente pagándole fuera, podían haber colocado fondos en Estados Unidos para que apareciera en su página de Facebook, pero todo el tema digital para el pago de publicidad se vuelve complejísimo. Claro. Ahorita les platico la siguiente lámina, vamos a hablar un poco del procedimiento de la auditoría y ahí entra qué hacemos en campo, qué hacemos en monitoreo y todo esto. Pues como les decía, aquí tenemos estas dos, ¿no? Una es lo que me informó y lo contrasto contra la realidad. Y la otra es me voy a una investigación siguiendo el dinero y las circunstancias que hay en cada caso. Este es mi procedimiento de auditoría. Nosotros en el Sistema Integral de Fiscalización nos reportan todas sus operaciones, colocan ahí con el dinero y el recurso público, hacemos una revisión documental y aquí se aplican normas internacionales de auditoría, debe estar realizada la contabilidad como la norma de información financiera y los acuerdos que han aprobado. Hacemos análisis de información, bases de datos, validación de facturas, de toda la información. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque es bueno, hasta aquí, esto es lo que pues, me quiso informar el sujeto de cuidado. Yo me quedo con eso, básicamente no fiscalizo mucho. Y empiezo yo a ir a preguntarle a los aportantes selectivamente en función de la relevancia y el tipo de operación. Señor, usted hizo operaciones con, le hizo esta aportación al partido. Proveedor, ¿con cuánto le facturaste? No le digo, hiciste esta. O sea, también hay formas de sacar la información. Pues nosotros en ejercicio de facultades, porque no están obligados, la norma dice que si no me contestan, podemos sancionar también. Pues valoramos el sistema. Este es nuestro sistema integral de monitoreo de espectaculares. Y lo usamos para dos días. Uno es salimos a la calle, se registra toda la propaganda que hay en vía pública, hacemos espectacular, una barda, hasta una manta. Y todo eso se recopila. Si no recuerdo mal, el año en 2018 recopilamos más de 100.000 testigos. Pagar en todo el país, con estos 600 personas, que digo, 600, perdón, que teníamos monitoreando. Y la otra es las visitas de verificación. Yo ya les decía que lo que hacemos es que vamos y nos aparecemos en los eventos. Y llegamos y luego nos dicen, hagan de cuenta que llegan aquí, y dicen, no, pues es un evento privado, y no puedes entrar. No, pues no, no puedo entrar, déjame entrar, puedo tomar la foto. No hay propaganda aquí, es un evento privado, muy bueno. Si ya se está dando propaganda, yo cuantifico lo que hay, la renta del espacio y todo lo que había alrededor. Entonces vamos a las actividades que están haciendo día a día. Evidentemente cubrir eso al 100% teniendo tantos candidatos al mismo tiempo es imposible. Pero sí nos da un margen para ir recopilando información y después contrastarla con lo que sí me reportan en el sistema. Ya aquí estás aplicando un mecanismo en el que te vas a lo que ocurre realmente. ellos me pueden decir, pues yo nada más recibí 100 pesos de financiamiento público y 10 más de privado, entonces con 110 hice mi campaña y me gasté 90 pesos. Pues está muy bien, nada más que tú dices 90, yo digo que te faltaron 40. Si observan los dictámenes de estos procesos, los partidos en general, todos traen gasto no reportado que lo imputa el instituto, y más adelante voy a decir dónde lo van a poder consultar ya sistematizado, que es lo que finalmente se comprobó, ya dándoles garantía a la audiencia y todo, que les faltó como conducta sancionable en los procesos electorales, es la segunda con la sanción más alta, y normalmente más o menos porcentualmente lo que hemos encontrado es que crece un 40% el gasto en números globales. Por ahí ya está. Entonces, ¿quién pagó eso? Por los cortos tiempos que tenemos, la mayoría de las veces no podemos ir a identificar de dónde salió el dinero. Pero ya encontré cómo se materializó ese dinero en un bien servicio. De alguna forma ya estamos incorporando el efecto de la validación para podérselo, uno, imputar como gasto, que esa es la preocupación en la campaña, que ellos siempre están, ¿no? Pues tengo que cuidarme de excederme de tope, porque si no, pues me pueden anular la elección. Y la constante es que sí encontramos más gastos, o sea, sí encontramos bienes servicios adicionales a los que nos han reportado. Claro, intentan decirnos, caso COVID, la propaganda en internet, decían, oye, son videos, pero esos videos, ya te los había reportado. ¿En qué factura? No, pues en tal. Pues yo en esa factura yo solo veo 5 muestras. Y esas 5 muestras son los únicos 5 videos que yo te puedo aceptar en esa factura. Todos los demás te los sabes por la parte. El tribunal no compartió la visión de nosotros y nos lo bajó y pues, el gobernador se quedó en función. Pero, digamos, nosotros habíamos acreditado un rebase de topes a través de este tipo de propagandas. Facebook, digamos, en términos generales los mecanismos de campo y de validación con terceros son muy efectivos, porque si bien un proveedor, si es un tercero que tiene una relación y que le interesa estar bien con el partido, la verdad es que los partidos no pueden, lo que hemos visto en la experiencia es que no logran tener acuerdo con todo respecto a qué hacer y qué no hacer con la autoridad. Aparte que tienen la mala fama de que no les pagan, no les pagan a tiempo. Y entonces eso pone muy interesados a los proveedores en proveernos de la información real. Y eso nos ha servido como un mecanismo para poder contrastar. Redes sociales, internet. Algo que nos funcionó muy bien en 2018 fue que hubo reuniones tanto con Facebook, con Twitter y con Google. Y ya teníamos muy bien acordado cómo iba a fluir la información precisamente para solicitar. Entonces, pongo un ejemplo. Que se pueden utilizar y contratar para los tweets promocionados, o posteo en Facebook que trae dinero detrás, que es una propaganda. Que además queda a la vista de todos nosotros, porque dice promocionado, pero por un tiempo determinado. Y no le llega a todos, porque sabemos que es súper focalizada la propaganda en redes sociales. Entonces, pues, si lo sacáramos aquí, al mismo tiempo seguro nos llegan propagandas distintas, porque tienen que ver con nuestras preferencias personales. Pero a los robots no les importa eso. Entonces, platico un poquito de experiencia, pues ya ahora me da risa, ¿no? En aquel momento quería llorar. Porque, ¿qué hacíamos al principio? Pues metíamos gente y decíamos, ponte a monitorear y tú te agarras tal candidato y tú tal y tú tal y tú tal. Y se metían mis compañeros de ahí a darle y están todo el día en redes sociales buscando, pues con esa focalización no hicieron nada. ¿No? Incluso teniendo gente en nuestra estructura de estos casi 600 personas que les digo, tenemos tanto en Ciudad de México como en todas las entidades en el territorio de todos los estados. Pues allá les salía algo y acá no, y bueno, se era una cancha. Y lo que hicimos pues, fue buscar estos robots, que además son robots que sirven para. Son de marketing. O sea, una empresa que paga una propaganda a su sabe qué es la pública. Entonces, estos software lo que hacen es que buscan toda esa propaganda. Y nos dimos cuenta que también se ve para nosotros. Entonces decíamos, ¿cuál es el nombre del partido, el nombre del candidato, cuál es esto? Y te empieza a arrojar y te dice, mira, aquí hay un promocionado de tal persona, un promocionado de tal persona. Y dices, bueno, ¿y eso hasta dónde va a llegar? Porque yo sé que en este momento, a esta hora, en este segundo, pero ¿cuánto hay dinero de detrás? Pues, ¿qué hacíamos? Pero digo, encontré todas estas ligas. Dime cuánta lana tiene la cosa. Y pues es un venía de regreso. Y la verdad es que colaboró maravilloso. Y entonces nos mandaba la información y nos decía, sí, pues, lo pagó. Tal persona y tantos pesos o tantos dólares metidos en la campaña. Y así fue como fuimos identificando de cada una de las redes sociales gastos que no estaban reportados. Obviamente lo obteníamos, pero le decíamos al partido, mira, yo tengo acreditado por Facebook que pagaron tanto para promocionar esto. Y el partido pues dice, no, que en la campaña yo le hice con tal proveedor de era mi empresa que me llevaba toda la parte de marketing y todo, sí, pero pues ahí está, el dinero entró y eso no tiene que ver con lo que pagaste todo al proveedor, este dinero llegó directo a Pedro. Entonces, todo eso fue gasto no reportado, pues fue sumando. Así es como hemos ido ahorita con las limitaciones normativas. ¿Cómo es que hemos ido encontrando propaganda en redes sociales en general y en internet? Entonces, a veces nos ponían de que alguien dijo, bueno, yo siempre difundí a través de mi página. Los plazos para fiscalizar, los topes de la campaña que ya les decía, no son uniformes. Hay 2017. Nosotros veíamos, no, pues 2017 estaba gobernador de Estado de México, muy importante, había que estar muy atentos, y gobernador de Coahuila. Y todos estábamos pensando en Estado de México, la contienda de Estado de México. Es que tenía un tope, tenía un tope, era el cielo. O sea, inalcanzable. 220 millones. 220 millones. Cuando la de presidente de la República es de 336. O sea, dos terceras partes de eso. ¿El tope es local? Local. La legislación local ni siquiera es discrecional de quien está ahí, sino fue discrecional de los legisladores. Y Coahuila 20 millones. Que ya se imaginarán dónde estuvo el problema. O ya les explicará quien le recuerda lo que pasó en Coahuila. Eso pues es otro elemento que nos pega, ¿no? Y si nos vamos a las presidencias municipales, bueno, hay mucho más económico. ¿Qué hacemos? Aplicamos estos procedimientos para validar la información que está reportada. Hacemos un oficio de errores y omisiones, dice la norma, que es básicamente decirle, te equivocaste en todo esto, dame las aclaraciones, nos responde en ejercicio de ciudadanía de audiencia, y después de eso tenemos 10 largos días con todas las noches para hacer un interno. Se lo presentamos a la comisión de fiscalización, la comisión nos dice sí, no me gusta, te quiero cargar, o no sé qué, explícame, lo pongo en el informe si algo se me sube por ahí, sométase a consideración del Consejo General. Cuando yo termino mis 10 días, se lo doy a la comisión, tiene 6 días para analizarlo, lo vota. Se lo pasa al consejo, tiene 6 días para analizarlo y ahí se aprueba. Todo esto para que podamos salir antes de la calificación de la elección. El INE no es quien la califica. Quien la califica es el Tribunal Electoral o la Policía de la Federación. Pero ellos necesitan el insumo que nosotros damos. Y ellos podrían anular o no. Porque la norma dice que el rebase al tope de gasto de campaña debe ser determinante. Y por ahí hay un artículo que dice que se entiende determinante cuando rebasan un 5% del tope de gasto de campaña. Ellos lo interpretan y ellos deciden a quién, si anulan o no, con base en nosotros. La responsabilidad que tenemos es poner la cifra final y decir así acabó. ¿Qué es lo que fiscalizamos? Obviamente, pues, público, que puede ser el federal o puede ser local, a través de todos los reportes que hay en cuentas bancarias, el INE le entrega o el OPE le entrega recursos al partido, el partido puede ir en coalición y entonces crea una figura donde aquí la coalición reparte el dinero a sus candidatos o con el partido solo y le da dinero a sus candidatos. Y así es como gastan el dinero de la coalición. ¿Cuál es el financiamiento privado? Pueden recibir de militantes y simpatizantes de sus propios candidatos. Candidatos se pueden aportar a su propia campaña. El autofinanciamiento no es otra cosa más que si organizamos una cena aquí para que el candidato venga y les platique y hay gente que simpatiza conmigo, estoy dispuesto a pagar algo por la cena y el evento. Ajá. Y después de arrestarme, le costó la cena. La logística del evento, pues, una utilidad y es para el financiamiento de la campaña y bueno, los rendimientos financieros que dan las cuentas bancarias, eso es lo que nos han dicho. Hablando de financiamientos, ya les cito, este es de 2019. Sí. Tengo una duda respecto al financiamiento privado. Justamente para auditar 2015 a 2017 aparecían muchos fideicomisos e incluso usted mencionaba de los recursos financieros, de los rendimientos financieros, pero no se podía seguir como tal, o sea, no decía el nombre de la persona que era simpatizante o militante. ¿Cómo se puede transparentar esto sin utilizar estas figuras financieras justamente para no dar esos nombres? Es que justamente por eso se parece a eso. En la reforma del 17, si ves, aquí antes era rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Sí. Ese era el concepto. Desaparecieron los otros precisamente porque se iban a una figura de un tercero que tiene jurídicamente tiene una personalidad de comiso, que hay, digamos, otros elementos que lo hacían, digamos, tener esa capacidad. Pero, por ejemplo, con el corte de 2017, cuando había fideicomisos que realmente tenían importes relevantes o que generaban algún tipo de inicio. La verdad es que hasta donde yo recuerdo, no había alguno en particular que había generado una preocupación. Ya más recientemente hubo un fideicomiso. No tengo ningún recuerdo. Recuerdo que cuando dan. El consejero Ciro, no sé si fue Ciro o Benito, que dan, ¿tienen ustedes acceso hasta las cámaras de video de los bancos? ¿Cómo hicieron eso? O sea, porque presentaron un diagnóstico de tantos depósitos en efectivo, en tal lapso, y tenían hasta las tomas. Por lo que entiendo de Facebook, contaron con la colaboración de Facebook, que tampoco dan más así en Guarache, pero ¿cómo hicieron los bancos? No sé si legalmente están obligados a colaborar. Mira, pues obligados están a colaborar en términos de darnos la información que tiene su exposición. Este tema de las cámaras no es la primera vez que lo intentamos o que lo buscamos. Lo que permitió hacerlo en el caso del fideicomiso es que no había pasado mucho tiempo. El argumento que nos han dado, y eso nos parece que es razonable, porque nos lo han dado diferentes bancos en momentos distintos, es la temporalidad que transcurre. Si yo le pido lo de hace una semana, me lo va a dar. Pero si le pido lo de hace 2 años, me va a decir ya no lo tengo. Esas cámaras ya se borró porque busca, están grabadas para temas de seguridad de ellos, más que para nuestros fines. Acá, como no estábamos tan lejanos en las fechas del momento en el que se investigó y que se pidió, a ver, ¿qué es lo que notamos o por qué pedimos las cámaras? Además, no es que pidamos de todos los casos las cámaras, lo que notábamos era depósitos en carrusel, digamos, comúnmente o ordinario, como se le puede denominar. Que no es otra cosa más que 100 depósitos del mismo monto o montos muy similares que entraron durante 5 minutos continuos. O sea, la variación entre uno y el otro eran segundos, 10 segundos, 10 segundos. Y la única forma con que acá puede hacer eso. Al menos no si está recibiendo de una persona y lo viene de otra y lo viene de otra. Si tuvieran las cámaras, no sabemos. Lo que se ve es que había un conjunto de personas formadas, pero cada vez que llegaba una persona llegaba con 600 mil, con 1 millón. Todo en efectivo, y entonces lo que decía es, pues mételos de a 5,000, ya no, 2,400 cada depósito hasta agotar el monto que tienes aquí. Que ahí el debate es si es fiscalización al partido o no, o si están haciendo el INE una labor que debería ser la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, ¿no? Ese es el debate. Sí. O sea, no hay un marco legal que regule eso que ustedes solicitaron. Exactamente, no está hasta ese nivel regulado. Ahora, un poco era la pregunta que hace este rato. ¿Qué pasa con esta lana que viene de otro lado, se convierte en efectivo, cómo le hago? Eso fue lo que hicimos ahí. Dijimos, a ver, ¿quiénes son las personas que están atrás? Las personas jurídicas, las personas morales, son objetos inanimados, son una ficción jurídica. O sea, Walmart no es un robot que se mueve. Es el conjunto de personas que lo integra. Es lo mismo con un partido político, con una empresa. Y lo que teníamos era gente todas con la misma identidad ideológica, con una, digamos, una invitación a aportar del entonces candidato electo. No es cierto, candidato todavía, 17 candidato. Y cuando empezamos a ver cómo funcionó, quiénes eran los que tenían participación en el fideicomiso, cuáles eran las reglas de operación del propio fideicomiso, cómo se distribuyó el dinero, pues todo te llevaba a lo mismo. Entonces tenemos dos opciones, o esperamos que los depósitos lleguen al partido político y es la única manera en la que nosotros vamos a decir que es un recurso ilícito que llegó, o hacemos investigaciones de este tipo, donde le damos la validez a las personas que operan las cosas. Hablabas hace rato de Pemex, hay una teoría jurídica, una teoría de la política corporativa, que surge precisamente en investigaciones, donde lo que quieres saber es qué pasó con empresas, pero lo investigas a través de las personas. personas físicas. Es, levantas, haces a un lado el velo que cubre la corporación y puedes ver a las personas. Es exactamente lo mismo principio que se siguió ahí. Lamentablemente. O sea, el INE sostuvo su posición, tuvo un resultado, pero el tribunal consideró con los estándares de exigencia de la prueba y de otros elementos, pues que bueno, no era suficiente o que no era el resultado adecuado. Pero lo que nosotros estamos buscando es poder hacer eso. O sea, el INE está muy interesado en frenar prácticas que no son las adecuadas. Y la única forma de frenarlas es yendo a donde están operando. Y no están operando con transferencias de personas morales a la cuenta bancaria del partido, a la cuenta bancaria de candidatos. Entonces, si no es así, no, pues no lo son. Nosotros así fue como construimos aquel proyecto y así es como estábamos trabajando en esa lucha. Entonces, no vamos a dejar de insistir en el proyecto de los bueno, pues hablaba de financiamiento privado, estas son las reglas que tenemos, estos son los montos, los límites. 4.900 millones de pesos en 2019 para el ordinario, son 259 millones de dólares. Los partidos anualmente no pueden. Y un simpatizante, la suma de simpatizantes que aporten tampoco puede exceder 42 millones de pesos. Y un simpatizante de individual nomás que puede aportar son 2 millones de pesos. Es decir, que podríamos tener 20 simpatizantes, 19 con un cachito, aportando 2 millones de pesos y es el máximo permitido. Y aportarán el máximo que puedan. Digamos, estas son las reglas de los límites. Sí. Una pregunta, en el financiamiento privado dice, hay un rubro que es rendimiento financiero. Para que haya un rendimiento debería haber una inversión. Los partidos políticos están invirtiendo. La cheque te da 3 pesos, sí. O sea, lo que pasa es que al final sí es un, sí es un dinero adicional que aparece en su poder. O sea, porque es nada más de lo cual. No se lo pueden gastar en otra cosa. Ajá. Sí, o sea, no se les da el dinero para que ya lo guardo durante todo el año y lo saco al final del año. Entonces, son los rendimientos que dan las cuentas comunes. Conceptos fiscalizados. Hablando de ingresos privados, y aquí es donde se empieza a poner interesante por el tema de cómo fluye el dinero hacia las instituciones, hacia los partidos. Pueden aportar en efectivo o en especie. La especie es porque resulta que yo llevo y les digo, no, pues yo doné el costo de un evento. Ok, tú donaste eso, sí, ¿quién lo pagó? O sea, tú demuéstrame que tú le pagaste a los proveedores o a uno que hizo toda la logística. Porque lo que me genera es que entonces yo ya no vi la operación directa entre el partido y el candidato. Entonces nos obliga a hacer procedimientos adicionales para verificar qué es lo que aportan y quién le pagó a los que efectivamente prestaron el servicio. Porque si no, pues vamos a empezar otra vez. Pues sí, yo dije eso y yo firmé un recibo y yo puse la data, pero digo, yo les dije todo formalmente, pero resulta que nunca salió y no lo pensaba. Entonces tenemos que verificar qué es este problema. Y en general, pues estos son, digamos, conceptos que podrían estarse incorporando. Aquí están las personas que no pueden aportar, hemos adelantado un poco en eso. Los poderes, ¿no? En un órgano del Estado, los ministros de culto, organismos internacionales, cualquier administración gubernamental, personas morales, empresas, sindicatos, personas extranjeras y las personas mexicanas de carácter mercantil. Y ahora vamos a la otra parte que hacemos, que son las investigaciones. Todo aquello ya les dije, es lo que reportaron y validamos que esté dentro de ese marco, pero hacemos validaciones en el mundo real, ¿no? Salimos a la calle y otras cosas. Y estas, pues, puede tener, o nos presentan un escrito de queja, que puede ser ante el INE o ante el organismo público local electoral, o la propia unidad, o un procedimiento oficioso, es decir, que oficiosamente la autoridad advirtió algo irregular, posiblemente irregular, y detona. se llaman diferentes, pero ya de aquí en adelante llevan el mismo flujo. Si es una denuncia, yo tengo, digamos, tres opciones. Me pueden denunciar algo que escribo, que no me dan pruebas, que lo único, porque incluso la norma dice que una denuncia es frívola, es aquella que solo se basa, no se me va a ofender, yo no se me va a ofender, en notas periodísticas. Eso dice la nota. Pero nosotros, si vemos que hay, o sea, que dice, híjole, pues son una verosímil, pero no tengo los elementos, lo podemos prevenir al denunciante y decirle, oye, no me alcanza todavía, pero dame más explicaciones, aclárame tu denuncia y si tienes más pruebas, dámelas. Y si de aquí resulta que sí nos dan los elementos, admitimos la queja. Si no, desechamos. Hay denuncias que aquí se mueren. Si ya admitimos, va, con todas nuestras facultades vamos a investigar y vamos a preguntar a que tengamos posibilidades. Integramos un expediente, hacemos un emplazamiento. Integramos un expediente, hacemos pruebas preliminares y muchas diligencias y tenemos información. Si con eso vemos que hay una posible violación, emplazamos al sujeto denunciado, le damos garantía a la audiencia para que nos diga venga, y con toda la información que tenemos, todavía termina el plazo para el emplazamiento y le damos 3 días más para que nos den alegatos. Si ya estamos en esa etapa, cerramos instrucciones, es decir, el expediente ya no va a recibir ningún otro elemento, es todo lo que tenemos para ir y emitir y generar un proyecto de resolución, o sea, que se formula, se presenta a la comisión de fiscalización y luego a la comisión, se lo lleva al Consejo General y en estos dos órganos es donde se discute si los elementos que pusimos a la consideración eran suficientes para que se imponga una sanción o se determine infundada la investigación. Este es nuestro proceso legal para poder tener una investigación. Esta cajita, que es muy importante, pues, lo más difícil, porque aquí está, aquí realmente es donde está todo, porque ahí ejercemos nuestras facultades ampliamente. Le preguntamos a terceros, al involucrado, hemos hecho encuestas con gente, así de, oye, que hubo un evento tal día, tal fecha, pues ahí vamos a levantar encuestas a toda la gente, a los vecinos, para ver si se acuerdan que hace algún año un evento. Pero hemos obtenido resultados positivos. Comisión Nacional Bancaria, la FIF, con todos ellos para obtener información. Y cuando hablo de Comisión Nacional Bancaria son todas las instituciones financieras. Porque es la intermediaria, pero para llegar a cualquier banco. Y como ejemplo de este tipo de investigaciones que hemos tenido, tenemos un caso de los cuales se va a relacionar. Pero digamos, más o menos de las tipologías o de cómo funciona. Lo que hemos visto es que hay personas prohibidas, llámenle como quieran, gobierno, morales, fantasmas, extranjeras, lo que sea, y utilizan como un vehículo a las personas físicas para formalmente meter a la contabilidad de los partidos o informalmente operar durante las campañas, esperando que nosotros no lo veamos. Y ellos, pues, ¿qué es lo que hacen? Llevarse a los candidatos, partidos. En términos generales, así es. Pero puede estar pensado en que entró a la contabilidad o no a la contabilidad de los que se conocen. Un caso que ocupó los dos procesos del INE, o sea, los dos mecanismos que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene, es el caso de Jaime Rodríguez Calderón, actual gobernador de Nuevo León. ¿Qué pasó aquí? Estábamos haciendo la revisión de su etapa de apoyo ciudadano, es decir, todavía no lograba la candidatura para ser, para intentar ser gobernador. Y de sus propios informes empezamos a encontrar aportaciones de simpatizantes por montos más relevantes. Había unos 250, los más gastos según yo eran como 250 o 250. Pero había desde 50.000 para arriba. Como les decía, parte del procedimiento es ve y preguntar al aportante si lo dio, porque yo le pregunto, en este país poca gente me parece que se puede desprender de 240 mil pesos de su patrimonio para apoyar una campaña. encontrado aportante, me marcaba, me bloqueaba la vista de todos los demás movimientos. Y un mensaje bueno, pues está protegido y ya estamos. Pero resulta que me puse a suponer que teníamos una sex life. Y las dos hicieron lo mismo. Y así empezamos a encontrar los varios. Ahora quiero ver el estado de cuenta, si sí, está. A ver, conocemos una materia, mándame el estado de cuenta y vamos a hacer los análisis. Lo que encontramos era una cuenta bancaria que el mes pasado tenía 5.000 pesos de saldo, tenía, iniciaba el mismo saldo el siguiente, entraban 8.000 pesos, salían 3.000. Y de repente, un día, el mismo día en el que hizo la aportación, o hasta dos anteriores, había entrado el mismo importe o un importe ligeramente superior. Pues eso, digamos, está saliendo el patrimonio del aportante, está saliendo de alguien más. Y fue, ahora vámonos para atrás, un eslabón más. Quiero los estados de cuenta de quiénes son estos depósitos. Y de esa investigación, fueron 23 personas, incluido el aportante, que recibieron recursos de 19 personas nuevas. Y luego eso, estos 23 fueron importantes a la deuda de publicidad. Entonces, pues con este apoyo, aquí tenemos involucrados 4.4 millones de pesos. El dinero de este recurso, como decía, lo trajo uno o dos días antes y luego fue llevado a la campaña. ¿Qué era importante que nosotros investigáramos antes de salir a decir que era una aportación del tercero? Pues que estas personas no tuvieran vinculación con la empresa, porque tal que era la nómina, porque tal que tenía operaciones mercantiles, le debían dinero, pues se habían depositado. Como esa era una posible salida, digamos, pues sí verificamos en todos los casos que no tuvieran vinculación con la empresa, ni como empleados, ni como proveedores, ni como clientes, ni ninguna otra naturaleza. Al final estas personas no tuvieron con esta persona, y lo que ocurrió fue estar con las empresas, y eran las personas físicas que se arriesgaron a hacer esto y liberaron la cantidad de sus recursos. Resultado de la investigación, luego los artículos 340 y 451 de la ley general de partidos se recibió de manera que, además, afortunadamente, la ley sí lo dice: prohibición a cada aspirante de recibir aportación de donativos en efectivo proveniente de empresas, sea de manera directa o por interpósito personal. Y aquí se dio el segundo supuesto. El proceso general sancionó a Bronco por este financiamiento ilícito. La razón de que sean 226 mil pesos tiene que ver con que a la comunidad sin independiente no se les puede sancionar por más de cierto monto, más su capacidad económica. Pues aquí está el ejemplo de lo que pasa cuando nos quedamos con sanciones económicas. Contra el monte por el ridículo. ¿Qué creen? Se detonó una nueva investigación porque al momento en que salimos a resolver eso, no teníamos toda la información bancaria. Y lo único que habíamos observado es que había 59 aportaciones más con esa misma forma de operar por 11 millones de pesos. Eso todavía lo estamos investigando. Eso es algo que está vivo todavía, se detonaron unas investigaciones por esto, y pues no puedo decir más, pero ya terminemos esta. Sería un bonito detalle. La clave de la investigación es que ustedes tienen acceso al sistema bancario. ¿Qué? Nosotros no. Exactamente. No, a ver, claro, o sea, nosotros tenemos facultades amplias, o sea, algo que es determinante para que nuestro trabajo pueda tener los resultados que están todavía, es, tenemos facturación electrónica en el país, y eso te permite tener un universo rastreable, no importa el origen. Y la más importante es que podemos superar esos secretos. Que yo le puedo preguntar al SAT toda esa información, que le puedo preguntar a la Comisión Nacional Bancaria, por supuesto, porque somos una autoridad en sus facultades. Pero si tenemos estándares de exigencia, exigencia del tipo de prueba, ya hablamos de un ejemplo hace rato, donde eso nos limita. De repente, yo tengo muchísimo trabajo que generan todos ustedes, porque a nosotros nos despierta, hay cosas que nos hacen. Yo, nosotros estamos en investigaciones en curso que tiene que ver con temas que se han visto en estos días aquí en estas instalaciones, que no hemos terminado, y que es muy importante, porque precisamente de repente nos ponen el foco en cierto lugar y pues nosotros tenemos que voltear a verlo y ejercer nuestras facultades hasta donde ustedes lo pueden entrar. Pues los secretos, lo tienen una razón de ser, y me parece que está bien, pues también los secretos, hacemos para buscar nuestra propia información. Creo que ahí es donde entra esta variación del ejercicio de facultades de una autoridad contra las investigaciones que ustedes hacen. Pero, por ejemplo, ustedes pueden tener tantas que no pueden no revelar con impuestos. Pues sí tenemos estándares distintos. Una pregunta, una vez ya se hace, ya se termina la auditoría, que eso se entendí que es un informe que es público, las transacciones o la información que ustedes utilizaron, digamos, para llegar a esa conclusión, ¿eso no se vuelve público una vez ya está la auditoría y como que se cierra? ¿Se puede acceder a eso? Sí, a ver, la contabilidad del partido, digamos que es pública una vez que se termina esa revisión. Pero el sujeto responsable de compartirla a través de los mecanismos de transparencia es el propio partido, porque es el dueño de la información. ¿Pero estaría como obligado a compartirla? Sí. Pero, por ejemplo, si hacemos la solicitud de información al INE sobre los documentos o la documentación que sirvió para su auditoría, ¿nos lo darían o no? Una vez terminada, ajá, yo te doy el resultado, lo que no te puedo dar la información porque es de ellos. O sea, si tú me envías el expediente. Ajá, porque sí, transparencia el expediente. No, es que te lo pregunto, porque por ejemplo, en la Auditoría Superior de la Federación yo no lo sabía y hasta después dijeron, pues pídenos el expediente ajá. completo. Y ahí venía es que es todos los documentos que nos habían negado las instituciones y estaban ahí en la auditoría. Y eso sí si se tú puede me pides el expediente 64-2018 del Bronco, yo te lo puedo. Ah, ok, eso está chingón. Sí. Ah, sí. ¿Tus estados? Obviamente, con las reglas de transparencia, si son tomos y tomos y tomos, pues ya sabes lo que puede ocurrir. Y la otra, las versiones públicas. Exacto. Entonces, terminada, confirmada ya, resuelta y firme. Perdón, una pregunta. Perdón, digo, no soy parte, pero. Ya sé dónde estoy aquí parado. Ya sé que estoy parado en el INAH. Sí. No, no, no. Lo que pasa es que, pero la contabilidad es, esa documentación ustedes se la quedan, no la devuelven. Es que está nuestros servidores, ajá. pero es contabilidad de ellos. Por, digo, esto lo pregunto porque, de acuerdo a la regla de transparencia, toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública. Salvo, ya está el tema, salvo, salvo, somos salvo. Obligados a base. Ah, no, no, no, no. O sea, el INE y el partido son obligados. Me y el dueño de la información es el partido. Me queda clarísimo. Pero ¿por qué puede ser importante esto? Porque a lo mejor lo que yo le pido al partido puede estar truqueado. ¿Y cómo lo macheo con la información que ya fue validada por el INE? ¿No? O sea, porque ellos, o sea, a lo mejor ustedes hicieron 1000 observaciones o lo que hayan hecho. Y el partido político omite esas partes. Entonces, ¿cómo llegar a la realidad de la información? ¿Cómo puedo mancharla? Contrastando las dos, ¿no? Sí. Perdón que me haya metido, pero no, es que no, me. No, es como una precisión. Pero sí, digamos, como no me acabas por eso, porque sí, los dos son los perros obligados, pero sí, sí. las realidades de ellos. Incluso la captura de ellos, la modifican ellos, yo no puedo tocar esa contabilidad. Yo lo que tengo es una gran ventana donde puedo ver todo lo que está ahí. Y lo puedo decir, lo puedo consultar y consumir. Pero el dueño de la información es él y él, el partido es sujeto de la información. Entonces, es importante. Hablando de las investigaciones, ese, fiscalización. Nosotros tenemos un portal que se llama fiscalización.ine.mx. Está en la página de INE. Pueden entrar directo así o entrar a la página de INE y de ahí van a la parte de esto. Y lo que tiene es información relevante de procesos electorales, y quiero hacer la aclaración. Todavía estamos construyendo, porque el volumen de información del ordinario sí es una cosa tremenda. Pero lo que se hizo un gran esfuerzo con esta visión de hacer público y de que todos tuviéramos acceso a la información es para los procesos electorales, sobre todo por la velocidad a la que corre. Porque los partidos tienen la obligación legal de registrar su contabilidad en tiempo real. ¿Qué es eso, no? Yo no sé, tiempo real, 5 minutos después, 2 segundos. ¿No? Ahí los consejeros decidieron, en el reglamento, definir que eran hasta 3 días posteriores a que la operación era. O sea, solo tienen ese margen para subir a su contabilidad. Eso quiere decir que lo hacen innecesariamente, lamentablemente. El 60% de las operaciones que nos registran los partidos en una campaña entran en el sistema en la última semana de la campaña y cuando les damos garantía de audiencia, porque ya les dijimos, mira, todo esto no te lo conté. Y de repente empiezan a aparecer facturas. Y aquí lo que vamos a poder ver es lo que se ha aportado, los eventos, los candidatos y eso. Esta es una ventana, ahorita les vamos a presentar un videito de unos 5 minutos, donde viene la navegación de esto. Pero esencialmente esto es lo que ustedes pueden ver. En el sistema, es más, esto se extrajo del sistema el 29 de agosto. ¿Por qué 29 de agosto? Fue cuando es el corte del 29 de agosto, porque fue después de que se terminó de fiscalizar, cuando ya terminamos, digamos, el trabajo institucional de cómo hicimos nuestra revisión. Ahí, a nivel federal, 365 candidatos, 2053 locales, hubo 165.000 operaciones y ventas por 2.600 millones de pesos y gastos por 2.800 millones de pesos. Estos son ejemplos de así se muestra en el sistema. Ustedes pueden ver una consulta por candidato, puede haber una comparación de candidaturas, pueden ver la información de dos candidatos para ver cómo están sus ingresos y sus gastos. Se puede descargar el informe que presentaron en el sistema, es tal como lo presentó el partido político de su candidato. Y hay una descarga de datos de reportes de los aliados, que aquí es donde ya pueden ir viendo cómo se integran sus ingresos, por ejemplo. Y el resultado de monitoreo. Nosotros, como les decía, mandamos gente, van con sus teléfonos inteligentes, van con los del instituto a tomar muestras. Se genera una gran base de datos y una vez que validamos que esa información está correcta, la muestra, cómo se tomó todo, se sube al portal y se puede ir viendo la base de datos. Una pregunta, ¿ahí también está la información de los precandidatos o solo de los candidatos? O sea, es todo proceso electoral, pero qué bueno que hagas esa precisión. Es precampañas, apoyo ciudadano y campañas. ¿Y el candidato y por partido? Independientes, ¿no? Está muy completo. Yo he utilizado eso para hacer investigaciones periodísticas. Por ejemplo, veo el candidato en 2018 era alcalde. Digo, ¿por qué le dio un contrato millonario tal? Si no eres el dueño, un militante, que fue soportante en campaña. Pues vaya, eso me explica. Pues, la verdad, yo siempre te recomiendo que utilicen esa herramienta. Está muy interesante. Pues ahí te aparecen los nombres de todos los donantes, sí. Militantes, o sea, particulares o fundaciones. Tuvimos un caso por ahí que hubo un reclamo de Margarita Zavala. Cuando se empezó a hacer público el año pasado, de repente que no me acuerdo quién fue, un personaje, un empresario. Le cortó el flujo de lana porque dijo, oye, ya me vacunaste. Pero en realidad estaba cumpliendo la obligación. Estaba cumpliendo la obligación. Y aquí pues salió. Pero esa solo es la información que aporta el partido, ¿no? Esto es una ventana para nuestro sistema integral de ustedes. ¿Y solo lo que les quieren declarar a ustedes también, no? Algo que sí, y también funcionó muy bien, fue en la presión hacia ellos. Esto que les decía, los 3 días, y si no lo cumplen, sí que no lo cumplen las sanciones. Pero ya vimos que no lo siguieron, pero no les gusta, es que alguien les esté diciendo que un contexto de exigencia de los candidatos. Porque en 2018, digo, varios medios estaban bien pendientes y este es el menos cumplido y tal. Entonces, por lo menos ayuda a que estén más efectivos. Aquí puedes ver las operaciones, los ingresos, los gastos y la diferencia que hay entre ellos, que dice balance por candidato. Aquí ya vamos a ir viendo los tipos de reporte, cuánto fue de transferencias de recursos federales. ¿Qué quiere decir? Que del partido al candidato le mandaron una lana de lo que el financiamiento público que tiene el partido para la campaña. ¿Cuánto es de simpatizantes? ¿Cuánto es de transferencias de especie, de militantes? Cada uno de los conceptos que integran el ingreso y el gasto los pueden ver aquí. Y aquí siempre está una comparación de este es el tope de gasto, el tope judicial. ¿Y cuánto han gastado? La bajita de que tanto se va acercando al límite. ¿Cómo va fluyendo el tiempo? Y aquí es donde están viendo cómo se va para arriba los montos, porque aquí es como fluye desde el inicio de la campaña hasta el final. ¿Qué detalle de eventos? ¿No? ¿Cuáles son realizados? ¿Cuándo se cancelaron? ¿Cuáles serán públicos o privados? Y una cosa de generoso y monedoso, que es una clasificación que hay. ¿Cómo se da el carácter técnico de ejercido? Ejemplo, hoy hice la pachanga, pero la pago un mes después. Entonces, técnicamente, ¿cuándo se ejerce? ¿Y cuál es el lapso que tienen para reforzar ese inicio? Nuestro mecanismo de validación tiene que ver con la facturación y la contratación. Entonces ahí no son nuestros puntos de partida. Pues sí pudo haber sido el evento hoy, pero se facturó 2 días después y a partir de ahí contamos los 3 días. En el entendido de que es el mecanismo con el que nos van a comprobar la operación. Entonces efectivamente sí podrían jugar con cuánto me tardó en facturar. Pero generalmente no, sí traes una lógica congruente del flujo del dinero para el pago, o sea, das un anticipo, después te facturan, después te liquidas. ¿No? Y eso sí no es, digamos, frecuente que tengas ya líquido y hasta dentro de 2 meses apareció la factura, así traen más o menos una lógica. También, viéndolo del otro lado, el volumen de información que manejan es una cosa tremenda, corre a una velocidad tremenda, y al final nosotros lo revisamos, pero ellos lo hacen. Entonces, no les conviene tanto diferir esas cosas porque se meten más en el riesgo de que nunca lo metan y desaparezcan un gasto que no puedan encontrar por un descuido de ese tipo. Pero sí, el criterio de la facturación internacional. Acá está el tema de los importantes. La contabilidad te hace abrirle una subcuenta a cada uno de los importantes y ahí va a llevar el control de cuánto es quien se contaron. Y acá están los proveedores con la idea de que pero esos son los principales, ¿no? Sí, aquí aparecen los principales. ¿Y cómo accedo a todos? ¿Sí son todos? Sí. Capa, María Fernanda Ramírez, directora de Programación Nacional. Ella, de todos estos temas. Sí. Este es un resumen que es justamente el acceso de la consulta por candidatura, pero si ustedes se van al link que vamos a ver más adelante, que se llama Descarga de Informes, ahí les aparece en la parte de abajo por cada uno todos los proveedores y todos los aportantes que realizaron operaciones con ellos, justamente relacionados al informe que presentaron. Porque, por ejemplo, en las búsquedas que estoy haciendo, hay una parte donde viene, por ejemplo, registro de proveedores del candidato con más de 50 UMAS, ¿no? Por ejemplo. Y hay otro apartado que dice aviso de compra. Entonces, a veces en uno sí viene el registro de proveedor, como proveedor con operaciones de más de 50 UMAS, pero no aparece en el aviso de compra. Entonces, ahí no entiendo. O sea, ¿es porque el partido solo no avisó lo que compró? O sea, ¿no lo registró simplemente el INE o porque no tuvo operaciones con ellos? O porque no estuvo obligado a informar a través del aviso de contratación esa operación, ¿no? Recordemos que también hay ciertos supuestos en donde no todos los proveedores están obligados a registrarse en nuestro padrón y no todos los proveedores a presentar el aviso de contratación. Principalmente están focalizados a operaciones relacionadas con propaganda y publicidad. Pero el resto de los servicios o de los productos son opcionales. Por eso lo que tú comentabas, no es que hay ocasiones en que yo veo que están registrados muchos proveedores, pero no todos llevan a cabo operaciones con los partidos. ¿Por qué? Porque este padrón es obligatorio para los que hacen ese tipo de operaciones de propaganda y publicidad y optativo para el resto, ¿no? Y el hecho de que tú estés registrado en ese padrón no implica que a fuerza hayas hecho o pactado una operación. ¿Me pueden repetir cuáles son los supuestos de aviso de compra? ¿Cuándo sí o cuándo no se pueden? Es propaganda y publicidad, y también relacionados con eventos, por ejemplo, contratación de espectáculos, artistas, luz y sonido. Estamos haciendo algunas propuestas todavía para ampliar este universo, por justo lo que nos ha servido el poder cruzar información de todas estas fuentes, ¿no? Y poderlo ampliar. Digo, lógico, se tendrá ya que presentar la propuesta, claro, para hacer esa modificación legal, pero sí es una forma de ir amarrando todo este tipo de información. También la atención que Andrés Manuel solamente registró una empresa, que era la de promocional de videos, y eso era su único proveedor. ¿Cómo? Con Andrés Manuel tenemos bueno, no solo el candidato en específico, sino Morena. Ajá. Hay un mecanismo de operación centralizado, ¿no? En realidad ahí lo que hace es que el partido político es quien realiza la contratación y quien los tiene registrados, y ya nada más hace la aportación o el envío de ese beneficio. Entonces, en realidad Andrés Manuel solo lo que espera es que le envíen la contratación del espectacular que realizó ya el partido o cualquiera de los candidatos. Hay partidos o candidatos más bien que sí van a ver reflejados más proveedores, porque ellos son los que los contratan dentro de su campaña. Pero en el caso de los candidatos de Morena, hablamos de una campaña más centralizada, en donde es el partido quien realiza todas esas contrataciones y ya lo que hace es nada más distribuir la especie, digamos, lo ya contratado. Incluso en el reporte de transparencia, cuando presentamos el primer informe, prácticamente los proveedores iban en cero para los candidatos de Morena. Ajá. Y lo que hicimos fue sumar una sección que dice proveedores registrados por el partido político. Ah, y eso es lo que tendríamos que revisar. Es correcto, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cada partido político saben que tiene su vida interna y define cómo despliega su campaña. Y hay partidos que les dicen, ¿sabes qué? El recurso, yo voy a hacer la contratación principalmente de espectaculares y ya te voy a decir a quién te voy a entregar o qué espectacular te voy a entregar a ti. Hay otros que dicen, bueno, tú podrás llevar a cabo la contratación, nada más avísame para efecto de que tenga el conocimiento, ¿no? Pero ya depende de cada uno. Morena se ha detectado que tiene una manera de operar, al igual que otros partidos, más centralizada. ¿Y a quién se le suma? Al candidato, por supuesto, pero ya no es... Sí, pero ya no se registra como proveedor. ¿Es una plataforma amplia para todos los candidatos, también los de algún o dividir entre candidatos? Es correcto. Así es, en este caso eso se llama, digamos que es el esquema de prorrateo, en donde, por ejemplo, un espectacular puede aparecer varios beneficiados. En este caso, dependiendo de ciertas reglas que tienen que ver con el tope de gastos, qué tan alto es, si es un gobernador y un presidente municipal, pues lógicamente la mayoría del gasto a repartir se va a llevar para el gobernador. Pero, ¿qué es lo que se hizo? El proveedor en sí lo contrató el partido. Ya no va a aparecer en el candidato, como decimos. Al candidato le va a aparecer nada más que se realizó la contratación. Pero es una aportación, un esquema, digamos, en donde contrata el partido, además hace la distribución del gasto específico hacia el candidato. Y hay otros en donde sí les dice, bueno, puedes manejar el efectivo y tú puedes ir a contratar directamente con el proveedor, ¿no? Pero es por eso que no encontrabas tan específica la información. En el caso de transparencia, nos dimos cuenta de esa situación y por eso creamos el apartado adicional de proveedores con los cuales contrató el partido. ¿Eso está ahí también, no sé? Ah, y de hecho eso lo puedes ver aquí en el, si se dan cuenta, dice proveedores por candidatura y aparece ahí cuando fue contratado por él, por el partido político, o directamente por el candidato. Digo, dependiendo de esa información, viene en efecto top 10, que son los principales proveedores, en el de consulta por candidatura. Por ejemplo, en el caso de los espectaculares, allá es muy frecuente que se contrata a la empresa y por el espectacular por 10 días, pero el espectacular acaba durando 20. Entonces el candidato argumenta que el contrato por 10 y que es pedo de la empresa si duró 20 porque la empresa pues, no le dejaran a quitar el espectacular. ¿cómo detectan ustedes? ¿Nada más por auditoría, por auditorio físico, verificador, cómo es? Es uno, la contratación, que eso es lo formal. Los recorridos que se hacen en campo se hacen recorridos periódicos. Evidentemente, el recorrido de hoy es distinto de ayer, pero en una semana vamos a recorrer. Entonces podemos estar verificando si el mismo espectacular mantiene el mismo arte durante ese tiempo o si ya trae una propaganda de otro tipo. Entonces, nuestra vigilancia durante la campaña es permanente. ¿La responsabilidad en quién recae? Sí, ha habido casos así. No recuerdo si en las auditorías propiamente, pero donde sí lo hemos analizado y hemos hecho investigaciones. Y es un muy mal argumento del partido seguirse con eso. Porque si el partido me dice, no, pues yo le pagué 10 días y él lo dejó ahí atrás. Ah, sí, pues fue aportación finalmente prohibido, porque si no lo van a pagar. Pues sabes qué, te cuantifico el resto, te acumulo el gasto, porque sí te beneficiaste. Y es un tema importante. ¿Cómo trabajamos nosotros para este tema de los gastos? ¿A quién beneficia? Que si es prorrateable, que si no, o que si no fue reportado. Siempre partimos de eso, del beneficio. Entonces, el criterio es, si te beneficia como candidato y no lo pagaste, es una aportación. Si sé quién fue, te digo que fue el que te lo aportó. Si no sé, es un ente no identificado, y es igual, es más grave de un ente no identificado que de un ente prohibido. Entonces, la sanción incluso es mayor. Entonces, cuando ellos argumentan eso, generalmente les va muy mal, les va peor a que mejor reconozcan que la que sí lo pagaron una aportación. Y hay otra cosa, por ahí viene la presentación, ¿no? Hay una impresión. Dentro de estas aportaciones en especie, una que no se puede hacer es espectaculares. O sea, yo puedo aportar, prestarles un coche, una oficina, facultar bardas, eso les puedo pagar. Un espectacular está prohibido. ¿Por qué? Precisamente porque cuando se puso esa regla era uno de los gastos más importantes en volumen. Y dos, porque empezamos a ver esos juegos de. Oye, no reportaste este espectacular. Y después llegaba y decía, mira, aquí está el contrato y Carlos fue que me lo reportó. Y me costó 10 pesos. Y entonces, lo que veíamos es que era la forma de salirse de la irregularidad que ya les habíamos detectado. Entonces, lo que se metió fue esta regla diciendo, eso no se. No, pero es un anuncio. Pues a muchos planes. Vamos a ver. La carretera, sí, y así. Estos que están acá afuera en la calle, así en los edificios, les decimos acá espectaculares. Este es un ejemplo de cómo se comparan las candidaturas con sus elementos de inicio de campaña, ingreso, gasto, los días que han transcurrido, que van a pasar con la vuelta, y la diferencia es igual entre ingreso y gasto. Puede descargar el informe, decíamos, pues dependiendo de qué candidato se pone aquí, se puede descargar. Esta es la ventana. Y aquí es importante porque hay muchos informes. La norma dice que cada 30 días nos tienen que presentar un informe. Nosotros tenemos que revisarlo, mandar observaciones, regresar y vamos al siguiente periodo. Entonces tengo un informe, fueron 90 días, cada 30 días hay un informe. Tengo uno normal, que es el que reporta el partido. Y ahí uno recuerda en su detectado. Y así van a ver dos de cada uno. Y hay reportes diferentes que hay, ¿no? Está proveedor, la aportación de militantes, servicios de contratación y agenda. Y un estado de cuenta. Este estado de cuenta ya incluye los gastos que le imputó el otro día. Aquí vas a ver todo esto es lo que nos reportó el país. Está en contabilidad. Pero aquí lo que van a ver es esto más lo que nosotros les adicionamos. ¿Qué porcentaje llegan a reportar de lo que ustedes detectan? En general es un 40% más de lo que detectan nosotros de lo que ellos saben. Y eso implica una atención importante. Por ejemplo, en el 2017 en el Estado de México encontró que creo que fue lo más, ahí sí hago un monto de gasto no reportado y creo que la multa en total era de 300 millones. Sí, era una cosa tremenda, pero como decía, el gasto era de 2 millones, una cosa así. El no reportado 150. No sé si llegué un poco atrás, no sé si ya lo tocaron, pero un partido puede hacer gasto para otro partido en el sentido de dividir el voto, o sea, de aportar a un sí. competidor. No, un partido no le puede aportar a un competidor, o sea, que sea su contrincante. Sí le puede aportar indirectamente cuando la coalición. Porque lo que hacen es que juntan recursos para la minoría o que tienen un candidato común. Ahí tenemos una cantidad de figuras. O sea, tenemos candidaturas comunes, tenemos coaliciones. En las dos lo que tienes es un solo candidato para más de un partido. En esos casos, pues todos están trabajando para que sea el mismo candidato que gane. Lo que no puedo hacer es que yo le aporte a mi contrincante. Incluso en nuestros límites, hace rato más de 16 el tema de los combates. Y ahí es donde parece importante que la expresión es nacional. Antes, ¿qué hacíamos? Encontrábamos un gasto de no reportado del presidente, y resulta que traía incluido a un gobernador. Y le teníamos que dar vista al órgano público, entonces al Instituto Electoral de Energía que fuera, para que cuando ellos terminaran e hicieran su investigación, pues pagaran ese gasto y se lo sumaran. Pues hoy nosotros tenemos todo, entonces todo lo hacemos al mismo tiempo, y ahí nosotros verificamos el cómo beneficia a cada uno de sus candidatos, si está acorde con los porcentajes de gasto, va a tener una sola cualidad, por ejemplo. Pero sí nos ha pasado que los partidos pretenden distribuir el gasto, sobre todo en lo local. Ahí es donde empieza la conformación de una contienda federal, no se replica en lo local. Y partidos que son coaligados en lo federal, o que van juntos en una contienda, no federal, candidatos comunes, pero en coaliciones. De repente, como partidos, pueden estar siendo contendientes en el municipio, en el estado. Y la regla que tenemos es un gasto. Un gasto que hace el PAN, que se coaligó con PRD, en gobernador. Y resulta que en un municipio, ellos dos son contendientes, pero en primer caso, ¿quién es el gasto? El PAN. Federal, lo compartes. Local, te quedas tú todo con. O sea, en el municipio te quedas con todo el gasto, porque no puedes aportarle. O sea, ya llegamos al absurdo de que los dos buscan el mismo cargo y ahora dividimos los gastos. No tiene sentido. Pero eso es lo que se han tenido que ir consiguiendo, porque la experiencia va a ser encontrar esas sutilezas. Pero en general no hay contra. Sí, el Estado es que el puntero pudiera apoyar para, por ejemplo, dividir, por ejemplo, el PRD y Morena. Y nada, no está perdido. Pero es probable que vaya 18 que a nivel federal no hay coalición en el frente, pero en local no. Pero de repente ellos, la candidatura del PRD de OMC, en stickers, en campañas, con el año fotografía, pues ¿cómo? Si en local sí, no, y luego me hace voto. Es que voto por el año, pero voto por el PRD o por el OMC. Y eso era bien lógico que decían, oye, pues tú por quién voto o por quién no. O luego los candidatos federales que van a los estados y con quién te vas si son contendientes aquí, ¿no? Entonces tenían que escoger un candidato de los partidos que los apoyaban, pero que estaban en los regionales estaban en competencia, ¿no? Sí, se vuelve eso. Y esta es la parte de cómo se ve los resultados del sistema federal de electoral, que igual te puede mostrar un listado Excel, y así es como se ven nuestros monitores. O sea, nosotros levantamos por cada uno de estos, pues a mí me parece que los firmen, ¿no? Sí. Depende de la cantidad que hacemos. Donde tenemos la evidencia, decimos en qué distrito, para qué cargo es el que está la propaganda, quién, qué partido lo emitió, quiénes son los beneficiados, quién fue el que levantó nuestro monitorista, quién tiene un número de puestos de ticket que es un control interno de que pasó los filtros, tiene geolocalización, Y pues aquí vemos las imágenes, que como ven, y lo voy a comentar rápido, pues esta es la que se ve más clara. Pero si nos quedamos con esto, híjole, el partido viene y te dice que esta es la misma imagen de 200 espectaculares, porque no tiene referencia para ver. Entonces aprendimos con la experiencia que siempre teníamos que tomar el contexto, porque luego llegaba el partido y te decía, no, es que mira, esta imagen es del espectacular 1, del 20, del 200 y del 500. Y cuando ibas a verlos, pues me diste la misma imagen, no puede ser lo mismo. No, se han llegado a cuestiones tan burdas como esas para justificar esos gastos en lugar de que se les sumen como reportados. Entonces pues hemos ido afinando nuestros procedimientos también para la verificación. Y pues ya que estamos en el momento. Al instituto le dieron un reconocimiento precisamente por eso, porque lo que hizo fue maximizar el acceso a la información, sobre todo a la velocidad a la que corren las campañas. Entonces, este fue un tema, y sobre todo 2018, traeremos 17.699 candidatos, solo en una pre-campaña, eran más, creo. Y el portal, ¿hasta cuándo se te va a tomar? Hace un mes más o menos. Ahorita andamos como en 160.000 visitas. Este es el número de visitas que ha recibido ese portal. Y evidentemente pues ya ha habido mucha información que se ha escrito por cada de sus colegas con este tema. Una pregunta, un caso específico que es la publicidad, un aspirante a candidato que se esté publicitando en tiempo no electoral, pero es evidente que va para candidato, se saca fotos y están espectaculares. Solo si es mediante un recurso del partido puede entrar la unidad a su revisión. Sí, porque como vieron, digamos, lo que hace la unidad